loco y enfermo por tu amor, como poco y no duermo. Enviarás mi cuerpo a otro mundo, con tu ayer irá en un segundo. No me quedan más que algunos dientes que ya no se muestran de frente, y no tengo remedio, veo casi ni medio. Necesito con ganas quien me tiña las canas. Ay, ay, ay, poco a poco muero más. Poco a poco te amo más. Mi cuerpo a otro mundo, con tu ayer irá en un segundo. No me quedan más que algunos dientes que ya no se muestran de frente, y no tengo remedio, veo casi ni medio. Necesito con ganas quien me tiña las canas. Y no duermo. Enviarás mi cuerpo a otro mundo, con tu ayer irá en un segundo. No me quedan más que algo.